Puede haber esclavos en el gran dominio, pero son esclavos en México, no en Barraca. Así que si lo anotaron, bórrenlo. Una cuestión de honestidad intelectual, ¿no? Simplemente mezclé dos cuestiones. De alguna manera, el gran dominio es la continuidad de la visa, pero con otras características. Eso por la por lo que hemos visto en la pregunta me parece que sea. No. Digo, que lo que es esto. Facilista. Así, en cuanto a la pregunta que hace ella, que viste que decía, bueno, ahora el pascual entra hasta el siglo IX, no entra lo posterior. Entonces, ajá, ¿sí? ¿Vale? Sí, 9-10. Ahora lo que es. ¿9-9? Y lo que pasa es que cuando vos leas una así te estira lo que es el pluralismo hasta el otro, porque eso sí, esos textos sí, pero por ejemplo, hay textos donde hablan directamente del señorío banal, y eso no se podría. En principio iba a entrar hasta el siglo XIII, lo dijimos incluso la semana pasada. Sí. Por eso, la aclaración también sería esa, ¿sí? En cuanto al material. Por ahí, cuando ustedes tienen un texto que llega hasta el XIII, ¿no? Y nuestra última parte, nada más hablar del siglo X, XI, XII, esa parte ya no es necesario explicarlo. Ahora, el texto de Bonassi, donde nos hace toda la cronología y estira, ¿sí? El feudalismo recién después del XI, ese sí llega hasta el XI. ¿Qué? ¿Por qué explica que no hay feudalismo antes del 11? Pues sí, ese tipo de cosas sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro que el señorío banal no entraría en el parcial. Marcela, o sea que de España no entra nada, porque hay otro texto de que hablar, porque ese del señorío banal es de España. Ese no entraría, claro. Y el otro texto, que hay otro texto. Hay uno de Reina Pastor, de Resistencia, ese creo que también habla de las comunidades de aldea, pero ya dentro del señorío banal, bueno. Es claro. Que así no entraría, ustedes enmárquenlo cronológicamente, ¿sí? Y de la unidad 1, todo lo que vimos en el parcial trabajo que hicimos, eso no entra en la comunidad. ¿Lo que tienen aprobado el señor Pastor? ¿Lo que tienen aprobado? No. ¿Lo que tienen aprobado? Sí. Don Sánchez entonces no va. Sánchez Bornó. ¿Sánchez Bornó? No, a la España. No, no va. Sí, habla de los musulmanes. Claro, pero hace más hincapié en después, cuando ya no estaban los musulmanes, en Sanchago. Ah, bueno, entonces sí. Es que habla de que tienen la como que toman la herencia de los musulmanes y hacen todo eso. Sí, lo que pasa es que hay una parte que siempre, claro, ¿sí? En esos casos lean toda la parte que leía y después. No era para tener un consenso porque de vida con respecto a los vecinos que no ves que salen solo de esto, ¿no? Eso fue lo único que armar en la primera parte, nosotros lo pensamos extender hasta el 13, pero como dijo Cecilia el otro día, se van a hacer un terrible matete entre lo que es el gran dominio y el señorío banal, y que eso se va a ir todo junto. Entonces, después decidimos recortar, ¿sí? Como que no lo vamos a tener otra unidad, ¿sí? Sí, digamos que empieza y empezaron la revolución del año 1111, donde bueno, ahí empiezan a haber importantes transformaciones demográficas, tecnológicas, va a llevar, digamos, a, no solamente una base material diferente, sino también una superestructura político-jurídica diferente también, ¿no? Entonces, hemos decidido, bueno, eso no tocarlo en esta unidad, o en este parcial. Sí, para que puedan tener una clase. Es decir, ustedes tienen que fijarse qué es lo que manejamos, qué es lo que vimos, sobre todo a nivel análisis de fuentes, dónde pusimos más el acento, tanto en la escuela institucional, la escuela marxista, la escuela de los anales, y es apuntar ahí, básicamente. O sea, darles una lista de autores que digamos, como más fuerte, me parece que es bueno, la intentona estuvo. No, está bien, está todo bien. Pero digamos que lo lógico sería que ustedes lean todo el material y si han venido las clases, bueno, sabrán dónde pusimos más el acento. Sí. ubicar bien a los autores en la corriente historiográfica, en la historia, eso es importante. Recuerden que cada una de las unidades, la 2, la 3, la 4, cada una de esas es una corriente historiográfica distinta. Con el que puede llegar a tener un problema con Bonassi, pero bueno, con Bonassi en realidad es francés, toma elementos de la escuela francesa, pero es marxista también, ¿se entiende? Es marxista, es básicamente marxista en realidad, porque ahí por ahí donde ustedes tienen alguna cuestión a la hora de ubicarlo. Que están al margen de la escuela francesa. Es como Bilardo en todo anales. Claro. ¿Que Wijan entra? Pero ¿por qué tenés miedo de uno? Lo que dijo de uno. ¿Eh? ¿Nada de uno? Claro. Y usted canalista. Esto es como en un partido. Es como un partido de fútbol, ¿viste? Al mejorcito que primero le pega a uno, después le pega al otro, después le pega al otro. Sí, es mamito. ¿Cómo nos cagaron, macho? Qué mal. Está muy mal. Pero bueno. Se vive así. Lo que se vive. Pero pasa siempre. Y la idea justamente era que fueran creciendo la materia durante la cruzada. Por ejemplo, yo tengo una duda. El tema de España, de los pesos, yo lo llevé. Sí, ya sé, perdón. Pero no, porque, digo. No, por eso yo también voy a hacer una pregunta. No sé si el manual. Thank you. tanto con el cuadrito. El ritual simbólico. Y el otro hay un texto que tiene que ver con. Eso no lo traje la unidad ahora. ¿Vos tenés? No, en la unidad 2 hay un texto con fuente. Eso lo puedo decir. objetivos puntuales, pero que tienen que ver con el funcionamiento del sistema. Y que no hubo grandes. Tiene que ver con lo político. Grandes. Y económico. Pero sí, sí, medio complicado. Sí, sí, sí. Por eso te lo redondeé mejor en que, ¿no? Pero bueno, hay conciencia de clase, no importa que no haya conciencia. La lucha de clase es igual. Ahora, son rebeliones puntuales. Una pregunta, un debate, estamos soñando, o sea, si hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay lucha de clase. Si sí, antes que eso estaba Lucas, ¿no? Bueno, ahí está. Sí le pega ahí. ¿Cómo no va a haber lucha de clase si no hay un debate? ¿Un debate? Ok. Debate. Pero hay lucha de clase, o sea, las rebeliones son lucha de clase. ¿Usted qué piensa? ¿En medio de Jacobo? Sí, yo lo tengo resuelto. Igualmente dice que no hay muchas. No hay grandes rebeliones, solo dos o tres rebeliones nada más. En cuenta de grandes rebeliones. Pero ¿qué pasa? Te tenés que meter en el modelo. Claro. Y la superpoblación. El crecimiento demográfico. Más de escasez es producto del modelo. La no innovación tecnológica es producto del modelo. Yo tengo alguien que me da lo que necesito, entonces no innovo tecnológicamente. La población crece. Sí. Todo eso tiene que ver con las contradicciones. Ahí apunta. Esto provoca rebeliones que son puntuales. ¿No? La mayoría, yo decir, bueno, hoy es obvio que el campesino no va a querer cambiar. Pero sí es algo más justo, ¿no? Eso es una idea. Desde el materialismo y todo. Algo que tenga una idea más elevada de la idea. Pero digo, estas rebeliones son endógenas, no son exógenas. Exacto. Sí, empiezan de la vez. Claro, sí. Pues ellos digo, estudian el sistema. Sí, el efecto de Wickham, él lo analiza y busca cuáles han sido las rebeliones más masivas, porque pudo haber habido algún tipo de rebelión individual dentro de algún marco. Hay rebeliones, digamos, que son explícitas, y hay rebeliones que son implícitas, ¿no? Las enfermedades, el cansancio, el esconderse de las leyes, eso. ¿Qué es eso? Lucha de clase inconsciente. O consciente, abre. También el rotulado. ¿Vos ponés así? Me va a ir mal, ¿no? El rotulado no nacido. Te va a respetar. Ahora, el rotulado no nacido también. La forma de supervivir. Sí, intenta. Evadir, la evasión es una gran forma de claro, bueno, por eso lo por eso lo examina desde el punto de vista del sistema tributario también, ¿no? Claro, claro, claro. La verdad es que están dentro de los textos liberales, sin embargo, porque hablas del impuesto, de la claro, continuamente. Y no, en absoluto, digamos, el sostén del Estado. Claro, por eso. El tiempo es la resistencia de los sectores a un Estado que está viviendo lo que antes se asignaba: tierras, hombres, riquezas. Bueno, yo le suelto la mano y me quedo con otro tipo de operaciones sociales. Ahí sale con el núcleo de Wickham, donde él analiza desde el sistema tributario. En paralelo con Luján, la forma de gestionar TV. Bueno, esas anacronías son. No, bueno. Tiene que ver con la. Bueno, ahora va a haber que decirle...